Y nos vamos a conocer los datos médicos, también de prensa de un gran grupo hospitalario como es Vitasanic, con José Manuel Martín Vázquez, el doctor Martín Vázquez, director médico del hospital. Doctor Martín Vázquez, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, creo que nos hablan desde Málaga, ¿no? En estos momentos, ¿cuál es la situación en estos momentos en esa provincia dentro de Andalucía? Fase 1, pero ¿cómo se está desarrollando y sobre todo cómo está viviendo Vitasanit pues todo este desarrollo del COVID-19? Bueno, saben ustedes que Málaga concretamente no pasó de fase en función de los criterios que el gobierno estableció. La gente sin duda espera con muchísimas ganas que llegue de nuevo el próximo lunes, ¿no? Porque parece que en ese momento va a empezar como un nuevo tiempo que todo el mundo tiene ganas de conocer, ¿no? Bueno, en Vitas, en los hospitales Vitas en general y en los hospitales Vitas de Málaga en particular, efectivamente, ahora mismo yo le hablo del Hospital Vitasanic Internacional, que está situado en Benalmádena, muy cerquita de Málaga, y en Málaga capital hay otro hospital, el Hospital Vitas Málaga, en el Paseo Marítimo de Málaga. La verdad es que lo estamos viviendo con entusiasmo en la manera en la que hemos afrontado el trabajo, ¿no? La capacidad. Escuchaba la última pregunta que le hacía al presidente del Colegio Médico de Sevilla. Mire, aquí efectivamente durante todo este tiempo lo que hemos aprendido y lo que nos ha servido para poder dar respuesta a esta pesadilla que sin duda estamos viviendo es que la solidaridad existe, que la capacidad de organizarse también, que ha sido imprescindible. En nuestro caso, fíjese, este hospital es un hospital que desde el año 2014 está acreditado por la organización, por Joint Commission International, posible que la conozcan, es la más exigente y la más conocida en programa de acreditación de instituciones sanitarias, concretamente de hospitales. Y esto nos ha servido para, claro, fíjese, nosotros siempre decimos que calidad es seguridad. Ahora calidad es indiscutiblemente seguridad, ¿no? Porque este hospital, aquí hemos atendido a lo largo desde que empezó la pandemia a más de 100 pacientes COVID positivos. Afortunadamente desde el día, una fecha que si hay fechas que ya se te clavan, ¿no? Desde el día 5 de mayo somos un hospital, digamos, libre de COVID, es decir, no tenemos en este momento ningún hospital, ningún paciente ingresado, ni en hospitalización, las plantas de hospitalización, ni en UCI, aunque seguimos en alerta, ¿no? Evidentemente, estamos todos en alerta. Sí es importante saber que ahora quizá esta época es una época mucho más compleja, ¿no? Porque tenemos que seguir preparados para lo que no tenemos, pero que puede llegar, ¿no? Sí, doctor Martín Vázquez, desde el punto de vista, en el minuto que nos queda, si tuviéramos que compararnos a nivel internacional de cómo estamos desarrollando este COVID-19, desde luego identificamos a los verdaderos héroes que son los sanitarios. ¿Cuál podría ser su rápida reflexión en España en relación también a esa colaboración público-privada, esa unidad de la sanidad en estos momentos? Mire, efectivamente, como usted dice, se ha puesto de manifiesto que la sanidad pública y privada en estos momentos ni siquiera es un tándem, es una única unidad difícilmente divisible. Nosotros hemos tenido una colaboración estrecha, tan estrecha que aquí hemos atendido pacientes del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, el Hospital Universitario de Málaga, igual que en el Hospital Vitas Málaga se han atendido pacientes de cirugía cardíaca, igual que nosotros en este caso el Hospital General Universitario de Carlos Haya de Málaga. aquí cuando se habla de crisis, los recursos están disponibles absolutamente para toda la población, y aquí ahora mismo la colaboración público-privada, algo que a veces no todo el mundo entiende lo que es, ahora mismo es una realidad tangible absolutamente, ¿no? Yo creo que esa es la gran ventaja. Es otro de los elementos, otra de las cosas que hemos aprendido durante todo este tiempo, ¿no? Muy bien, pues doctor Martín Vázquez, director médico del Hospital Vitasanit Internacional en Benalmádena, en Málaga, le agradecemos su atención y tendremos más tiempo para reflexionar en nuestro programa especial de Valor Salud aquí en Madrid de todos los viernes para toda España. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos a Málaga. Muy bien, a ustedes muchas gracias. Felicidades.